Imagen maltrecha de tanto llorar, imagen maltrecha de tanto y tanto en lo profundo, que aparenta por aparentar, que aparenta por en la foto embonar. Imagen muchas veces maltrecha en lo profundo, pero que no falta al evento de sociedad celebrar. Como el hambre se junta con el alimento, como si la flor terminara con la estación, aunque sus almas estén golpeadas y hambrientas de tanto llorar. Aunque no hay que olvidar que millones de excepciones hacen a la regla, pero cuatro porciones más de regla ha de aparentar. La vida en sociedad se vive, pero vivamos felices y cubramos el alma de sonrisas de aquella o de aquel que nos acompaña con su fe, con su apoyo, con su sangre. De estereotipos similares, el aparentar superar. De estereotipos opuestos, de apariencia, no aparentar. En cualquiera de los casos, la reinvención debe ser constante para no dejarse olvidar. Imagen maltrecha de tanto y tanto en lo profundo, que aparenta por aparentar, que aparenta por en la foto embonar. Imagen muchas veces maltrecha en lo profundo, pero que no falta al evento de sociedad celebrar. Como el hambre se junta con el alimento, como si la flor terminara con la estación, aunque sus almas estén golpeadas y hambrientas de tanto llorar. Cava.